no se puede empezar mejor. El Elche Club de Fútbol lo hizo ganando y goleando 1-4 en casa del Girona. Los equipos que han empezado fuertes han sido los que acabaron fuertes la temporada pasada en playoff. Es decir, el Elche, que se quedó a un gol del ascenso, el Valladolid y el Celta de Vigo son los equipos que han conseguido victorias más contundentes y además los 3-2. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punto. Ya sabéis, a través de nuestros tres medios canales de comunicación, Radio Express, Radio Cope, aquí en el 101.4, nuestro diario digital, Elche3.es, y también a través de Teleelche, a todos los que nos ven y escuchan en estos momentos. El equipo mexicano, con su victoria frente al Girona, se ha colocado por primera vez en un arranque ligero de líder desde hace 26 años. En el 85-86, el Elche arrancó ganando también en tierras catalanas, en Lleida, y curiosamente aquella temporada acabó ascendiendo la 86-87. Con lo que, vamos a ver si esa curiosidad, esa casualidad, nos da también este año de ascenso a primera vez. Pero es cierto que hacía ya dos décadas en el que el Elche comenzaba no ganando, sino colocándose en primera posición, y lo ha hecho gracias no solo a la victoria, sino a la contundencia de esa victoria por 1-4, 3 goles de diferencia, los mismos que ha conseguido Valladolid, 3 de diferencia, pero el Elche está por delante porque marca uno más, 4, y siempre se premia al que más goles, al que más goles marca. El Celta venció al próximo rival del Elche, al Murcia, por 1 gol a 3, y se coloca el tercero, que ahora mismo, no solo la primera jornada, pero en posición de ascenso. Ascenso directo Elche y Valladolid y en pleno Celta, el Club Villarreal de y Sabadell. De los tres que descendieron a primera división, han ganado dos, el Hércules y el Deportivo La Coruña, y el equipo de Almería no ha pasado en el Os recuerdo que esta noche empezamos otra nueva temporada de A Todo Gol, el programa decano de la televisión, en el que volveremos, como siempre, a daros toda la información en imágenes, el mejor resumen de las mejores noticias del fútbol, de los goles, de los restantes equipos. Y hoy estrenamos A Todo Gol con el presidente del Elche y también con una de las nuevas incorporaciones, Miki Lini, el jugador danés. El otro día en Girona fue una agradable sorpresa verlo en tanto titular, porque es de las primeras veces, como decir, la primera en la era moderna, que apuesta en un once con dos delanteros. Normalmente siempre utilizado el 4-4-2, los dos iban mal, había que remontar partidos, pero el otro día lo hizo de salida y le salió francamente bien porque los 16 minutos ya vendía el 0-0. Precisamente, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que Miki Lini ha sido hoy nuestro invitado en la Ciudad de Valladolid, pues le pedimos que se quede sumando minutos en el estudio para preguntarle y que los oyentes de la radio también pudieran escucharle. Miki, buenas tardes. Bueno, no que contento, ¿no? Con el partido, el resultado, vemos allá arriba en la primera jornada, todo redondo. Estamos muy contentos de haber ganado el primer partido, pero también no hemos hecho nada. Hemos ganado un partido y estamos contentos, pero ya hoy estamos pensando ya en el curso, porque ya llegaron a empezar. ¿Has incluso mañana entrenamiento? ¿Un entrenamiento largo? Pues dormir para ir a la escuela, pero bueno, creo que vamos fuerte y acercando con mucha ilusión y amigos también. ¿Qué destacarías, Miki? ¿Con qué te quedas de la victoria del otro día? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gustó, destacarías? Me gusta mucho que vamos muy enfocados en el campo de ser primer minuto. Todo el partido estamos muy bien, mucha disposición, muchas ganas, todo el partido hasta el último minuto. Eso llevas poco tiempo en el Elche, pero has metido la cabeza ahí en el Elche titular, y lo decía yo antes, que sea habitual, no, es rarísimo que el Mister apueste por dos delanteros de salida, y más fuera de casa. ¿Cómo fue? Gracias, Nicky. Nicky, gracias. descuentos por solo 35 euros a punto de a Elche Squash Club. Hay que darle un 10 a la afición por todo lo que nos hizo sentir la temporada pasada. Es algo que como futbolista no voy a olvidar jamás. Me siento orgulloso de vestirme por el estudio. Campaña de juegos Elche Club de Fútbol. Patrocina al Grupo Serrano Automoción. Imagina tu casa. Es el momento de reforzar tu hogar. Encuentra en Gibellar una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibellar. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Reivindique el sueño de Elche de Verano. El sueño de Valentín Sánchez. ¡Qué rebajas de verano! ¡Qué super precios en sofás y mobiliario! Con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más cercano del interior. Para que marques tu propio número de tu hogar. Porque son las rebajas de verano de Valentín Sánchez. En Altavix 3 de Ciudad Deportiva. No te las puedes soñar, digo, perder. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cortinas y bricolaje. Puede la ciencia mejorar nuestras vidas. Eduard Puchet le acompañará en el descubrimiento de grandes temas como la clonación, el cambio climático o la revolución tecnológica. Una colección de 20 volúmenes apta para todos los públicos, con todas las respuestas de la ciencia sobre el mundo actual. Primera entrega, domingo 4 de septiembre, por solo un euro, con información. Si comer es uno de los mejores placeres de esta vida, tenemos que disfrutarlo cada día. Restaurante Tapería Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Tapería de dos plantas y terraza. Con salón privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Tapería abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Deporte. Elche. Dije Paco Gómez. Bueno, pues seguimos aquí en los estudios centrales de Radio Express. Por cierto, con el micrófono. Verde, Salva Campes. Verde, Franquivera. Verde, Franquivera. Salva, teníamos por ahí colgados esta mañana una encuesta en Express en Facebook para ver qué pensaban nuestros seguidores, nuestros oyentes y el fútbol de la radio en definitiva sobre el canon, sobre el impuesto revolucionario que la Liga quiere cobrar a todos. Telefónicos, que están bien, mal, regular, pasan o no pasan. Bueno, pues vamos a ver qué piensan algunos de nuestros seguidores y en perspectiva consumidores de radio. ¿Cuál era la encuesta de la pregunta? La página de Facebook les preguntamos a los seguidores qué les parece la decisión de la Liga Profesional de Fútbol de cobrar ese canon a las radios. Si pensaban igual que la Liga Profesional de Fútbol, sí. Esta o no, este poder es ayuda a los estadios y dicen todo lo contrario, que se vea más presentada en la radio puesta y así que se ve observando el partido. Y eso es lo que hace pensar a todos nuestros oyentes en los comentarios de Facebook, que no se debería de cobrar la televisión, sí, ya que estas sí que restan destinadas a los jugadores de al salón de Carlos y Monse en un perfil. También nos dice Juan Carlos que debería ser al contrario, debería ser la Liga de Fútbol quien pague las emisoras, porque hacemos una publicidad gratuita al fútbol y con su tanto dinero no ganaría lo que tiene ganar si se deja de hablar tanto de los equipos de fútbol. También Juan Matías nos dice más o menos lo mismo, ¿no? Que debería de sumarse todos los presidentes del equipo de segunda división a lo que ya ha hecho el equipo de Sevilla de dejar entrar a todos los comentaristas de fútbol a los estadios, porque de esa forma ganan una institución y un público. Yo creo que estamos perfectamente en línea. Bueno, así que dejando comentarios, veremos todos que nos encontramos en nuestra página de Facebook en Twitter 3.2. Gracias, Alba. Pues precisamente esta noche en Autogol es una cuestión que le preguntamos al presidente de Elche y hecho, tiene el tiempo como persona física, no como presidente de la liga, para que lo que no se debe cobrar a la radio. Lo que quiero hacer es fomentar que los espectadores estén enganchados a los equipos que vayan a los estadios. Es más, como bien se ha hablado, es una publicidad impagable. Imagínense quitar este programa de la radio a la media, que lleva 20 años, pues seguramente hay mucho menos que el fútbol. Córdoba, de Almería, pero bueno, esta tarde, esta noche no todo el mundo. Antonio Matamoros, buenas tardes. Ahora te pregunto por la radio, primero te pregunto por el Elche. ¿Te esperabas este resultado, este partido, este 11 titular con dos delanteros? ¿Te ha sorprendido algo? ¿No te ha sorprendido nada? Me ha sorprendido que se siga. Thank you. sobre la batalla de las radios. Recordamos rápidamente, la Liga hace un mes anuncia que quisiera la emisora de radio que quiera que los partidos tienen que pasar por carta, porque la media propia en los derechos de los tiene más de puntos que la comunidad de la Liga de la Liga, pero ahora la Liga de la Liga de y con el canon todas las emisoras de radio nacionales unidas en una paga y en la primera jornada nos encontramos lo que es un partido que algunos campos no nos dejan entrar y otros sí, pero solamente para ver todos los compañeros acuden a los estadios con notario, notariado, es que los clubes y la liga, pero sobre todo los clubes, vulneran el derecho a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución. La liga contraataca diciendo que el derecho a por televisión, la pelota dónde está, en qué tejado. Yo creo que está en el Ali, que se ha visto ahora mismo como todos los medios están en el mundo, en los radios, sentadas en los campos, que el presidente me decía que piensa que se va a solucionar, que no tiene que hacer caso lo que diga allí, hay un hecho que no son ellos. Los que tienen que forzar a la liga porque los clubes no saben nada, ¿no? La liga va a recoger migajas. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. De momento creo que la pelota está en el tejado de la liga y vamos a ver. Tú como profesional de la radio y como persona que dice la radio, no sé si tienes opiniones distintas o una misma. Yo voy a ver primero Thank you. claro, no se puede tratar lo mismo en un museo local que en un museo nacional. La televisión nacional tiene que aportar algo, pero de repente, no es emisora, de repente, cosa X, pero hay que aportar algo. Vale, ahora que estudiamos. Yo creo que esta vez no va a llegar a ningún sitio, que no creo que llegue, porque no hay guión. De la polémica, lo que no es comparable es que la televisión siempre está vinculada a los estadios, la radio, por ejemplo, simplemente que no resta a nivel local. Podemos, el domingo del partido podemos restar alguno, pero diga, alguno puede ser que diga, que el campo no se puede. Mira, lo que consigues es que los que nos escuchan por internet, que están en Nueva York, en tal, pues eso no nos escuchan, eso ya no saben nada. Mínimo comparado con los que llevan. Por ejemplo, yo ahora digo, esa gente de invitados, lo único que tienes que hacer ahora es irte a la puerta del partido de Valero, porque lo que haremos todo el este año y todo el resto de la temporada pasada, el que no se haga la bola esta temporada de Leche, que no es de Leche, pues ahí lo que somos, una publicidad, no lo tenemos, ¿qué le estamos aportando a Leche también? Además, que es el mito, es el mensaje para la afición. Este es el año que tenemos que estar ahí. ¿Pero tú crees que la radio resta más de suma? No. Puede restar el día del partido a alguien, pero está aportando durante todo el año mucho más del que puede restar. Yo creo que el que quiere ver a Leche va a ver, pero por lo tanto no se queda en casa. Sí se queda en casa por una televisión. O porque el día salió gris, o porque le duele la barriga, o porque está más cómodo. Me quedo ya aquí contigo. Con los pies en alto, ahora recibo un cubata en la mano. La tendrá. Antonio, esta noche echan el Barça Villarreal en 3D. Así que. De la nona. Le vas a llevar, ¿no? Ahí estamos. Claro, me iremos a comer y ya. ¿Cómo se ve? Nos pusimos las botas. Además, una pantalla que puede ver todo, pero sobre todo hoy en 3D el Barça Villarreal. Porque además, por el mismo, quinta para 1.50. Desde la era a la de las 9. A las 9 de la noche tenemos el Barça y el de la nona que está en calle Mayor de Altavín. También tenemos esto. ¡Tilo! El de la nana lo vemos. Venga, gracias, Antonio. Os dejo con el escaparate bien seguido. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CMG una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya sabes encontrar tu tarjeta más de 8 de Vodafone. Y tus SMS también hay a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFOC, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Palos 1, en el centro comercial Lanjub y en la calle Elche 12 de Santa Pola.